dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit. El cielo está nubladito el día de hoy y se espera un cielo parcialmente despejado. Así que no se va a mantener pues todo el día nublado, al parecer. Esperemos que así sea. Y en estos momentos, como les digo, pues sí, en unas partes está muy, muy nublado. Tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 47% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones, pero esto va a ser por la noche, a partir de las 10 a 11 de la noche. Para el día de mañana, martes 30 de abril, para despedir el mes, se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 42, con cielos mayormente soleados. Mañana es el Día del Niño, así que muchas felicidades a todos los pequeñines y pequeñinas que van a estar celebrando el día de mañana, y también para cada uno de ustedes que tiene a su niño interior. Para el próximo miércoles esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 35, con cielos mayormente soleados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 46, con cielos mayormente soleados. Para el próximo viernes, temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 47, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar agradable el clima, no va a estar tan caliente. Y la próxima semana, aumenta un poco la temperatura. Pero no tanto. Ya, pero yo las próximas semanas yo creo que ya ahora sí se va a venir el calorcito para que ustedes vayan preparándose, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y luego regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De dolor. Y tú te vas

9:36, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, considera la importancia de tomarte un descanso. Este día se presenta propicio para dedicarte tiempo a ti mismo o a tu familia si la tienes. No desaproveches la oportunidad de brindar apoyo a aquellos que lo necesitan, especialmente hoy, a pesar de las responsabilidades laborales que requieren tu atención. Para el signo de Tauro. El día se avecina agotador para los Tauro, por lo que es probable que termines con una sensación de fatiga considerable. Recuerda la importancia de descansar temprano esta noche para evitar que el agotamiento afecte otras áreas de tu vida. Géminis, evita caer en la trampa de la culpa, reconoce tus errores y las consecuencias de tus acciones. Este no es un momento adecuado para comprometerte en una relación o buscar independencia. Reaviva la pasión en tu relación y vuelve a disfrutar de la compañía de tu pareja. Cáncer, en momentos de debilidad evita tentaciones que puedan poner en riesgo tu relación. Exprésale tu amor sincero a aquellos que siempre te han apoyado. Si conoces a alguien nuevo, considera pasar tiempo juntos para conocerse mejor. Leo, no te obsesiones con las responsabilidades del futuro, concéntrate en el presente para desempeñarte eficientemente en tus tareas diarias. Reconsidera planes futuros para aprovechar oportunidades inesperadas como una cita. Virgo, reflexiona sobre tus próximos pasos en esta fase crucial de tu vida y no postergues decisiones importantes. Si te sientes solo, recuerda que tienes apoyo a tu alrededor. Hoy es un buen día para cambiar tu perspectiva sobre problemas persistentes. Libra, si has tenido problemas para dormir, deja de lado las preocupaciones y la ansiedad. Recibirás mensajes halagadores que podrían iniciar conexiones significativas. Prepárate para tareas con plazos definidos. Dedica tiempo a conocer mejor a las personas que te rodean. Escorpio, habla abiertamente sobre tus deseos íntimos con tu pareja para fortalecer la relación. Confía en tus habilidades al ayudar en proyectos importantes. Dedica tiempo a tu pareja para compensar tu ajustada agenda. Explora fantasías para avivar la pasión y disfruta de tu trabajo para sentirte más realizado. Sagitario, considera vender artículos que ya no uses para generar ingresos extras. Mejora tus habilidades comunicativas para establecer conexiones significativas. Sanar emocionalmente es fundamental, igual que cuidar tu salud física. Evita firmar documentos importantes y aprovecha para aprender algo nuevo en el trabajo. Capricornio, enseña a tus hijos sobre el cuidado del medio ambiente.

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre la tecnología, de cómo afecta la tecnología digital y las redes sociales al cerebro de niños y adolescentes. La digitalización es algo imparable, como también lo es el uso de redes sociales. Según una encuesta que fue realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, a mediados del año pasado, los adolescentes y los jóvenes pasan en promedio entre 3 y 4 horas diarias pendientes de las redes sociales. La duda es qué efecto produce en su cerebro y por extensión en su vida mental y social. Actualmente se dispone de una gran cantidad de datos procedentes de diversos estudios científicos que permiten ver el alcance que tiene utilizar tecnología digital y redes sociales en exceso, pero pues no es muy claro sacar estas conclusiones, ¿no? Uno de los trabajos de los científicos más completos llevados a cabo en una metaanálisis que se publicó a finales del 2023 en la revista Early Education and Development. Los autores concluyen que el uso de tecnología digital durante la infancia y la adolescencia produce cambios en la conectividad de diversas áreas del cerebro. Y ahora bien, pues que haya cambios no indica de entrada si son perjudiciales o beneficiosos. El cerebro es un órgano plástico y maleable que va haciendo y rehaciendo sus conexiones neuronales, la sinapsis, en base no solo a programas genéticos internos, sino también de forma muy especial en la interacción con el exterior a partir de las experiencias que la persona tiene y los aprendizajes que va realizando. Y también en función de los estados emocionales con los que vive estas experiencias o realiza los aprendizajes. Y se trata de un sistema fantástico que asegura de que por aprendizaje conseguimos adaptarnos a casi cualquier situación. Y ahora bien, pues estas mismas sinapsis también contribuyen a regular el comportamiento de la persona. Y eso incluye cómo se percibe a sí misma, cómo percibe el entorno y cómo se relaciona en su entorno social. El hecho de que el uso de tecnología digital durante la infancia y la adolescencia modifique las conexiones neuronales no es de entrada una mala noticia. El cerebro se adapta al entorno que encuentra y también al digital y al de las redes sociales y aprende a gestionarlo, y eso dicen que pues es positivo. También cuando se convierte en uso recurrente de la tecnología en la infancia y la adolescencia, en el eje central de las experiencias diarias, de los contactos sociales y los aprendizajes, se ha demostrado que en ese caso se altera la conectividad de diversas áreas del cerebro, entre las que se destacan la corteza prefrontal, la amígdala y el estriado. La corteza prefrontal se ocupa de gestionar los comportamientos más complejos. Las llamadas funciones ejecutivas incluyen la capacidad de reflexionar y de razonar, de planificar, de tomar decisiones basadas en razonamientos previos y de racionalizar y gestionar los estados emocionales para evitar en lo posible las respuestas meramente impulsivas. Y en cuanto a la amígdala cerebral, se encarga de generar los estados emocionales, especialmente, pero no únicamente los que están vinculados a sensaciones de estrés y amenaza. Y finalmente, pues el cuerpo estriado gestiona las sensaciones de recompensa por las actividades que hacemos o los pensamientos que tenemos, y también permite que anticipemos las recompensas futuras tomando en base las experiencias pasadas. O sea, que en pocas palabras, por este estudio concluye que se vuelven más impulsivos, pero también más escépticos. Entonces, el abuso de las redes sociales cambia la manera de pensar y expresarnos. Además, nos hace comportarnos de formas más impulsivas y se incrementa la confianza hacia personas desconocidas. paradójicamente, pues también nos vuelve más escépticos en cuanto a las noticias que nosotros recibimos. Y también se ha visto que en los adolescentes que miran muy a menudo las redes sociales para estar pendiente de lo que se dice, muestran una trayectoria de neurodesarrollo diferente en algunas regiones del cerebro, que comprenden las redes emocionales, motivacionales y de control cognitivo en respuesta a la anticipación de recompensas sociales. Entonces, en conclusión, yo creo ya final, se podría decir que la falta de certezas absolutas pues nos obliga a usar siempre el condicional. Hay muchos otros aspectos implicados, como por ejemplo el incremento constante del estrés social y también de sensación de soledad, que al mismo tiempo pues, se combina a menudo con sobreprotección, y puesto tanto los responsables políticos como los educativos y toda la sociedad en general, deberíamos estar muy pendientes de la salud mental de todos, generando políticas y espacios de convivencia donde los contactos presenciales y la sensación de acompañamiento no sobreprotector fuesen los auténticos protagonistas de la vida de los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo la ven? Bueno, este artículo se vuelve a publicar de The Conversation bajo una licencia de Creative Commons, para que puedan ustedes leer el artículo original. Y fue escrito por David Bueno, profesor e investigador de la sección de genética biomédica evolutiva y del desarrollo, director de la cátedra de neuroeducación VEDUFIRST, la Universidad de Barcelona. ¡Wow! ¡Cuánta información! Y la verdad es que sí, o sea, obviamente sí nos va a afectar, no nos incluyó a los adultos, pero también a nosotros nos influye bastante las redes sociales y cómo nos afecta, ¿no? También a nuestro cerebro, no solamente a los niños y adolescentes, pero pues obviamente ellos tienen más posibilidad de salir afectados por lo mismo que no tienen todavía pues la experiencia o el tiempo, ¿no? De decir, ok, esto podría ser perjudicial, entonces no voy a ver esto, o no tienen esa capacidad todavía, ¿no? Para identificar lo que les hace bien y no. Si así de adultos todavía no lo podemos realmente clasificar, ¿no? Pero bueno, ya, me está saliendo del tema. Vamos a otra información. El telescopio James Webb capta la nebulosa Cabeza de Caballo con un detalle sin precedentes. El telescopio espacial James Webb ha captado imágenes de la icónica nebulosa Cabeza de Caballo, que es una nube de gas fría situada a unos 1300 años de luz de la Tierra, con un nivel de detalle y una resolución sin precedentes. Estoy viendo esta la imagen y se ve impresionante. Las observaciones mostraron una parte de esa nebulosa bajo una luz totalmente nueva que han permitido captar toda su complejidad, fue lo que informaron la NASA y la Agencia Espacial Europea, responsables junto a la Agencia Canadiense del Telescopio. La nebulosa Cabeza de Caballo, también conocida como Barnard 33, surgió de las turbulentas olas de polvo y gas y se formó a partir del colapso de una nube interestelar de material, y han explicado las agencias espaciales, que ha detallado que brilla porque está iluminada por una estrella caliente cercana. Las nubes de gas que rodean esa nebulosa ya se han disipado, pero el pilar que sobresale está formado por gruesos cúmulos de material más difícil de erosionar, y los astrónomos calculan que le quedan unos 5 millones de años antes de desintegrarse. La nebulosa está en una región fotodisociación en la que la luz ultravioleta procedente de las estrellas jóvenes y masivas crea una zona cálida y neutra de gas y polvo entre el gas totalmente ionizado que rodea a las estrellas masivas y a las nubes en las que nace. Esta radiación ultravioleta influye enormemente en la química del gas de estas regiones y actúa como una fuente de calor más importante según las mismas fuentes. Y bueno, pues a partir de ahora los investigadores pueden estudiar o pretenden estudiar los datos espectroscópicos

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar del delicioso mango, esta fruta que tiene muchos beneficios y que en los últimos años se le ha considerado como un superalimento, así que vamos a ver cuáles son todas sus maravillas, ¿no? Hay varias especies de árboles, árboles del género mangífera, es el mango. Y entre las variedades más destacadas se encuentran la manga, mango injerto, mango de jardín, mango de hilacha o mango boca U. Y estos son ricos en vitamina B, C, E y K, minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc. Entonces, al consumir el mango, pues tiene muchos beneficios para la salud. Uno de ellos es que ayuda a combatir la obesidad, ayudando a controlar el peso, ¿no? Ya que informan sobre la presencia de bacterias en el tracto intestinal que pueden aumentar el riesgo de obesidad. Y entonces se encontró que el mango puede contrarrestar esta situación al evitar la pérdida de microorganismos beneficiosos, equilibrando la microbiota intestinal, permitiendo así su mejor control de peso. Eso es muy importante, no saben lo importante que es cuidar el sistema digestivo. Ya ustedes ya saben por qué de mi experiencia, ¿no? Los que ya han escuchado pues mis programas. Y bueno, también ayuda a combatir la diabetes. Puede brindar un equilibrio a los niveles de azúcar en la sangre. Distintos trabajos destacaron la influencia de esta fruta sobre el páncreas, así como propiedades preventivas en la degeneración de la retina a causa de la retinopatía diabética. Sin embargo, aún se necesitan un poco más de investigaciones para explicar la relación que está detrás de esto, ¿no? Esta relación. También contiene antioxidantes como más de 20 vitaminas y minerales y su alto contenido de fibra. Y esto se vuelve un alimento ideal para mantener limpio y sano el intestino. Y esto se debe a que favorece el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento y la acumulación de toxinas en el organismo. También por sus propiedades desintoxicantes, el mango puede ayudar a deshinchar la panza. Y esto es posible gracias a las enzimas que posee, que evitan la acumulación de sustancias tóxicas en el intestino, favoreciendo la motilidad intestinal y estimulando la eliminación de los líquidos. También nos ayuda a fortalecer la piel para aliviar problemas cutáneos como acné y destapar los poros obstruidos. Incluso algunos especialistas señalan que al ser rico en antioxidantes también puede hacer que la piel luzca más brillosa. Entonces, al mismo tiempo dice que nos ayuda a proteger la piel contra la radiación de los rayos ultravioleta del sol. Y esto es posible gracias a que el mango posee betacarotenos, que es un tipo de pigmento presente también en la zanahoria, en el tomate y la calabaza, que tienen propiedades beneficiosas para la salud de la piel. También nos ayuda como un laxante, porque es rico en fibra, y debido a que posee fructosa y alfa-felandreno, por lo que puede actuar como un laxante natural y prevenir el estreñimiento. También se considera anticancerígeno, ya que los polifenoles de varios tipos de mango aportan un efecto inhibidor del crecimiento celular en el cáncer de colon, pulmón, próstata y leucemia. Además, su rico contenido en antioxidantes resulta útil para contrarrestar la actividad de los radicales libres, que son las moléculas inestables que también favorecen la aparición de esta enfermedad. También nos ayuda a mejorar la visión por los betacarotenos que favorecen la actividad de la vitamina A. Y también nos ayuda a reducir el colesterol malo del organismo. ¿Por qué? Porque posee vitamina C que controla la transformación del colesterol en ácidos biliares en el hígado, ayudando a reducir la acumulación de esta sustancia en el torrente sanguíneo. Como ven, tiene muchos beneficios comer mango, pero pues también si lo comen en exceso también les puede inflamar o pegar diarrea o algún tipo de síntoma, ¿no? Porque cuando comemos en exceso obviamente pueden surgir muchas cosas. Entonces todo con medida

10 de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes e inicio de semanita. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30, 10:30 a.m. Hoy nos extendimos un poquito mucho, casi media hora más. ¿Cuántos minutos más? A ver, 25 minutos más de lo normal. Discúlpenme ahí por estarme saliendo ahí del programa, por eso se corrían más la información, pero tenía que hacer algo. Entonces, pero bueno, ya esperemos que mañana no. Me despido ahora sí, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.